Vivimos Andrés Pellegrini. Buenos días, Andrés. Buenos días, Jorge. Para vos, para la audiencia, que estamos comenzando la semana en pleno desarrollo de la 15ª fecha del torneo clausura, que arrancó el sábado con victorias de aquellos que están peleando los puestos de liderazgo, más allá de que Argentinos Juniors hoy, si logra victoria en su visita al viaducto de Sarandí frente a Arsenal, será el único puntero del campeonato. Independiente le ganó Banfield 3-1 como visitante. Estudiantes hizo lo propio sobre Tigre en la misma condición. Atlético de Tucumán consiguió su primera victoria en este torneo, derrotó a Chacarita en la Paternal 2-1. River logró victoria luego de un buen tiempo, le ganó Godoy Cruz 2-1 con el debut de Ángel Capa como técnico. De esta manera, y con el regreso de Buenanote, que ingresó en el segundo tiempo, River se sacó, digamos, un peso encima, el estigma de no poder ganar desde varias fechas. San Lorenzo goleó Huracán 3-0, esto fue en la jornada de ayer, en uno de los clásicos. Rosario Central y Newell's igualaron 1-1. Gimnasia le derrotó a Boca 1-0 con gol de Marco Pérez. De esta manera tomó algo de oxígeno respecto a la lucha por el promedio. Y Racing, en el final de la fecha, con un equipo sustituto de Vélez Sarsfield, terminó ganando 3-1 luego de ir perdiendo en el arranque del partido 1-0. Hoy, desde las 19, van a jugar Arsenal y Argentinos Juniors. A las 21:15 lo harán Colón y Lanús, completando esta nueva fecha. Hablando del torneo argentino B, hoy a las 13:30 finalmente se va a jugar el partido entre Ferro Carril Sud y Racing, una verdadera lástima. La intención del Coprocede es que los equipos, al menos de nuestra ciudad, no prosperen, ¿no? Porque si uno revisa la historia en este último tiempo, realmente se han visto muy perjudicados a la hora de la organización de los partidos. Más allá de que se intentaba jugar en horario nocturno para inaugurar la iluminación artificial del domingo Francisco Corazurdo, el Coprocede no dio lugar, colocó en principio el encuentro a las 16 horas y finalmente la tentativa de los dirigentes culminó con el encuentro que se va a jugar a partir de las 13:30. Respecto a las formaciones, Ferro Carril Sud sale a la cancha con Colonda, Gargaglione, Enzo Suárez, Guerrero, Rosales y Barrientos, Britos y Arena, Colombano, Ábalos y Bordaberry, los dirigidos por Romanelo. Racing con Senzacua, Santellán, Juan Carlos Miño, Di Pangracio y Ranelli, Chevrotes, Cacerra, Vitale y Navas, Pereira y Uranga, los dirigidos por Hugo Tenaglia. El árbitro será Carlos Giotto, de 9 de julio, Lucas Jara y Franco Dever de Olavarría serán los asistentes. En otros resultados de esta jornada, la 13ª, Bellavista le ganó Independiente de Tandil 3-1, Liniers ya está clasificado al derrotar al Grupo Universitario como visitante 1-0, y hoy también se va a jugar el partido entre Alvarado y Douglas Hay, cruce internacional desde las 15:30. Las posiciones hasta aquí: Racing, Liniers clasificados 26, Ferro Carril Sud 20, con 19 aparece Bellavista, 17 Grupo Universitario, 12 Independiente de Tandil y 11 Alvarado de Mar del Plata. Información que tiene que ver con el tenis: el Abierto de Monte Carlo quedó en manos de Rafa Nadal luego de un tiempo prudencial donde el español no lograba título alguno. Bueno, pudo hacerse fuerte en ese certamen, uno de los Master 1000 de la temporada. Derrotó con un contundente 6-0 y 6-1 a Fernando Verdasco. 1 hora 25 minutos de juego, y de esta manera sumó 32 partidos ganados en forma consecutiva sobre polvo de ladrillo. Una buena actuación del catalán, que se prepara ya para llegar con todo a Roland Garros. En automovilismo, la actividad de la Nación, en este caso, se desarrolló en Neuquén con el turismo de carretera y el TC Pista. Leonel Ugalde, el de Paraná, fue el ganador de la competencia con Ford, seguido por Mariano Werner, también con la misma marca, y tercero Gabriel Ponce de León, donde fue el poderío desarrollado por parte de la marca del Óvalo. También, para destacar, la gran tarea de Matías Rossi con Chevrolet, quinto Mariano Altuna con Chevrolet, completando los 5 primeros lugares de la competencia. El líder del campeonato, Cristian Ledesma, marplatense, resultó 17º. Ahora hay que decir que Moriatis está ahí nomás, 65.5 para Ledesma, 64.5 para Moriatis. Después aparece Ponce de León con 57. La próxima será el 9 de mayo en el Autódromo Termas de Río Hondo de Santiago del Estero. Y en el TC Pista, el ex piloto de motociclismo Sebastián Porto, el de Río Cuarto, fue el ganador de la competencia. Gran trabajo entonces, logrando un buen desarrollo en las primeras competencias del año. De esta manera fue cuarto en Mar de Ajó, segundo en Balcarce, tercero en Buenos Aires, y ahora Neuquén fue primero. En segundo lugar de la competencia resultó Martín Serrano con Chevrolet, y tercero Emanuel Pérez Bravo con Chevrolet también. En el campeonato, Mauro Gianlombardo es el líder, 69. Porto tiene 67, Oubiña 61.5, completando los tres primeros lugares del escalafón. Muchas gracias, Andrés. Hasta mañana. Muy amable. Nos reencontramos mañana. Un abrazo. Andrés Pellegrini.